Buenos días, me llamo Santiago Muñoz y voy a compartir mi testimonio. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Mi vida sin Cristo era llena de rebeldía, peleaba con mis padres y no me importaba lo que me decían mis mayores. También pensaba que por ir a la iglesia iba a ser salvo, pues desde abril del 2007 asisto a la iglesia con mi familia. Una semana después de haber asistido por primera vez, empecé el curso de vida, pero no entendí de qué se trataba la salvación. Un año después, nuevamente comencé el curso y ya iba entendiendo mejor, pero decidí que no iba a seguir hasta que no entendiera el propósito del sacrificio de Cristo. Continué asistiendo a la iglesia y creyendo que con solo una oración o una ofrenda me iba a sentir de Cristo, y que por hacer buenas obras obtendría la salvación. Pero yo estaba muy equivocado, porque la Biblia afirma en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuándo conocí a Cristo? En el año 2012 decidí nuevamente comenzar el curso de vida, pero nuevamente no lo terminé. Para ese entonces ya entendí que no era salvo por obras, como dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. En noviembre de 2012 fui a un campamento misionero en el Instituto Bíblico Nuevos Horizontes. En ese campamento entendí que Cristo murió por mis pecados y que necesitaba recibir la salvación. Al acabarse el campamento ya entendí en mi casa y acepté a Cristo en mi corazón y entregué mi vida a Él. Sé que soy salvo, pues llegué a Dios por el único camino de salvación. Como dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo es mi vida ahora? Ahora estoy seguro en Cristo. Sigue habiendo dificultades en mi vida, pero estoy feliz. No me preocupo por las cosas que antes me preocupaba. Deseo terminar mis estudios e irme a un instituto bíblico para seguir aprendiendo de Dios y prepararme para enseñar las cosas de Dios a otros. Deseo parecerme cada vez más al Señor Jesús. Quiero que se haga realidad en mi vida la exhortación de Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Gracias.